Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Esto es A Propósito, el nuevo disco de Babasónicos. Escuchamos Fiesta Popular. Fuego de látigos, pinceros quieren salpicar. Risa de latas, yendo peina chispas. No seas infeliz, déjate arrastrar por el gas. No te desmascarás, déjate influenciar por el caos. Chicas ricas, no le tengan miedo, esto es solo una fiesta popular. Chicos ricos, no se asusten tanto, esto es solo una fiesta popular. Plásticos, chusma de la capital. Zumbadores, chuchería seria. No seas infeliz, déjate arrastrar por el carnaval. No te desmascarás, déjate influenciar por el caos. A Propósito es el décimo disco de Babasónicos, con 9 canciones compuestas y producidas por la banda. Este tema es Tormento. Aunque en ultramar me espere una tormenta tropical y yo me esmere en ser gracioso un rato más, paguemos algo que todavía no rompimos para que luego no nos vengan a frenar. Terminemos con el barco destrozado y con los restos del naufragio zozobrando por el mar. Por ahora tengo ganas de estar solo y me queda poco tiempo de ahora en más. Lo que dure mi reino